ya ha venido en otras oportunidades. Bueno, les agradecemos desde Mestiza y desde Historia del Montón que nos cuenten a ver de qué se trata lo que están haciendo y lo que van a hacer de acá en adelante. Tony, bueno, muchas gracias. Un placer poder estar acá de vuelta en la radio. En realidad, yo soy docente del CIT, curso de Introducción al Trabajo, curso que propone y que maneja la Oficina de Empleo. Yo no soy empleado municipal. Ajá, soy simplemente docente de este curso, en este caso. ¿Docente de la Oficina de Empleos? Docente del CIT, un curso que presenta la Oficina de Empleo. Yo simplemente no tengo relación de dependencia con el municipio. Bien. Es ahí en este encuentro educativo que nos conocemos con los chicos y donde empezamos a problematizar un poco la instancia, el momento en que los jóvenes se prestan o buscan ingresar al mundo laboral, que buscan un empleo o buscan su salida laboral. Y son un poco esas cuestiones que nosotros trabajamos dos veces a la semana, que es que nos encontramos con los chicos en el Beto Mesa. Y bueno, nada, queríamos acercarnos acá para comentar alguna propuesta que tenemos o ideas que estamos tratando de darle lugar. Bien, si nos están escuchando, sabemos que es una radio que a través de las redes sociales, estamos en la web a través de mestiza.org y también en las redes arroba Mestiza Junín, estamos en Facebook, en Instagram. Y nos escuchan muchos jóvenes, así que la idea sería que nos cuentes, Hernán, si tienen que tener el secundario completo para ir hacia ese lugar o simplemente se pueden acercar sin tener los estudios completos. ¿Cómo sería la cosa? En realidad tienen que estar cursando primario, secundario, o puede ser que no lo estén cursando, pero que no lo hayan finalizado. Bien. De todas formas, para informarse bien, pueden acercarse calle España número 37, que es ahí donde está la oficina de empleo, y las chicas son muy amables y las van a saber guiar. Están de 8 de la mañana a 14 horas, así que genial si se pueden acercar ahí. Bien, me gustaría que los tres que te han acompañado, Pablo, Micaela y Sebastián, cuenten de alguna manera, que digan quién está hablando, porque estamos en radio, no hay imagen de ustedes, así que dicen su nombre y dicen de qué manera se acercaron y cómo fue que lo conocieron a Hernán y qué les ha transmitido hasta el momento, cómo fue su experiencia. Bueno, hola, soy Pablo Nicolau y mi experiencia, cómo llegué al CIT, yo estaba buscando, como ya estoy terminando el secundario, una forma como para poder introducirme al trabajo o poder tener una experiencia. Y nada, vi por internet que había este curso de la oficina de empleo y me acerqué. Y al principio como que no me adapté mucho, pero después sí me empecé a familiarizar mucho con el curso. Y nada, el profe Hernán está ahí y bueno, de ahí lo conozco. Bien, ¿cuánto hace que estás? Y estoy hace más o menos un mes, creo. Un mes y medio. Bien. ¿Vas dos veces por semana? Sí, martes y jueves. Bien. ¿Y estás terminando el secundario? ¿Dónde estás? ¿En adultos? Sí, no, estoy terminando el secundario en la escuela número 5, creo 41, creo que es, o 40. Bien. La 40. 40. Bien, muy bien. ¿Micaela? Hola, soy Micaela. Yo me acerqué a través de una amiga que me comentó que, bueno, me vieron que yo no podía empezar la carrera por la economía y, bueno, vieron que yo estaba buscando empleo y me comentaron del curso y yo me acerqué a anotarme. Nada, también hace un mes y medio que estoy, igual que Pablo. Bien. ¿Y Sebastián? Hola, me llamo Sebastián Gervasio. Bueno, en mi caso fue diferente. Mi hermano me recomendó por un tema de, viste, que hacen currículos en la oficina de empleo. Bueno, fui para directamente con esa idea y bueno, las chicas me atendieron, me dijeron del tema del curso y bueno, nada, y me inscribí y bueno, hace un mes y monedas que estoy en el curso. Bien. No, ¿ninguno se conocía de antes? ¿Se conocieron ahí en el curso? Todos nos conocimos en el curso. Bien. ¿Cuántos van más o menos en el grupo más estable? 15, 20. 15 o 20, 15, más o menos. 20. Sí, más o menos. Bien. ¿Nos pueden contar qué actividades llevan a cabo en el curso? Bien, el curso son 34 encuentros y por ahí son bastantes los temas que se van tocando. Hasta ahora lo que vamos trabajando son las representaciones sociales que tiene la sociedad sobre los jóvenes, sobre lo que es el trabajo, y hemos hecho una crítica muy fuerte en estas clases a una forma de gobierno que existe, que es la forma de gobierno del adulto, donde está todo regido por el mundo y por las leyes que ellos plantean y en la que nosotros quedamos encapsulados como jóvenes, y realmente nos proponen como ciertas respuestas que tenemos que dar, pero nos prestan las herramientas ni el espacio para que las demos. Entonces, como jóvenes estamos siempre encerrados en ese círculo de casi vicioso, digamos, del que no nos permiten salir, digamos. ¿Cuál es lo principal como discurso que existe? Que los jóvenes son ninis, que ni trabajan ni estudian. Claro. ¿Por qué? Porque son vagos, porque no quieren, porque esto, por aquello, digamos. Y muchas veces los pibes terminamos entrando en ese discurso, terminamos cayendo ahí. Claro. Y terminamos creyendo que somos una lacra y que no merecemos trabajo. La profecía autocumplida, ¿no? Claro. El resto nos dice cómo supuestamente somos y nosotros nos terminamos creyendo ese discurso. Entonces, ahí que nos juega en contra, ¿no es cierto? Sobre ahí todo a los más jóvenes. La representación social, justamente. Digamos, la representación social como un modo de idealizar, el mundo, las cosas. Pero a la vez tienen vigencia y tienen realidad concreta, sí. Tienen hechos concretos, digamos. No es casualidad que sean los jóvenes los más golpeados, vulnerados por el mercado laboral, cuando es un mundo que está manejado justamente por adultos. Digamos, es la población etaria que mayor dificultad se le presenta, sí. para conseguir un empleo. Y, digamos, somos un grupo de personas que justamente nos encontramos para debatir esas cuestiones y para empezar a organizarnos un poco, y eso es en lo que estamos. Se cae muchas veces el mundo adulto, caemos, ¿no? En la contradicción de que por un lado piden trabajadores con experiencia y al que recién termina el secundario ya se sabe que no tiene experiencia si estaba estudiando. Uno a los 18 años no puede tener experiencia. Entonces, de alguna manera, necesita tener una posibilidad, ¿sí? Y muchas veces cuesta mucho, ¿sí? Son mecanismos excluyentes. Sí. Son mecanismos propios de las significaciones que maneja el mercado laboral que excluyen al joven. Digamos, suman a eso otras características, otros condimentos, como el ser mujer, por ejemplo. Como el modo en que el joven se presenta, se viste, se significa. Digamos, es como el requisito excluyente que existe hoy en día, y el que te incluye sería, prácticamente sería el poder agachar un poco la cabeza, decir todo que sí y no querer por ahí reclamar un poquito más de lo que estamos acostumbrados. Aceptar y nada sería más. Aceptar el mundo adulto, aceptar lo que el mundo adulto. Sí. Por ahí hacemos este planteo porque es lo que nosotros hasta ahora hemos podido trabajar en estos pocos encuentros. Bien. No sé por ahí qué piensan los chicos y qué postura tienen del tema. Me imagino que al ser 15 o 20 se deben armar unos lindos debates porque cada cual tiene su experiencia particular, tiene su mirada, tiene su punto de vista y eso de que los jóvenes no participan, yo doy clase en el secundario y la verdad que no es así porque lo que necesitan es tener la posibilidad de hablar. Una vez que esa posibilidad existe, hablan y hay historias riquísimas y hay a veces planteos muy, muy interesantes. Así que me imagino en un lugar donde no debe ser tan formal, donde no hay una nota de por medio, donde uno no tiene ningún tapujo en hablar y las charlas van surgiendo. Uno va ganando en confianza, se va soltando y va diciendo lo que realmente piensa y es lo más rico de esas experiencias. Sí, nosotros en realidad el curso se trata un poco de eso, de captar, de reconocer, de ubicar los saberes, las prácticas, los conocimientos de los jóvenes en el primer plano, porque tratamos de participar, de producir conocimientos justamente desde ahí y de ver que estas representaciones sociales no hacen más que afligirnos, no hacen más que hacernos sumisos, frente a una realidad que nos aqueja, que nos oprime y que nos culpabiliza. Hoy en día ser joven es ser delito, es no querer trabajar. Digamos, 20 pibes que van a un curso para conseguir un trabajo, de lo último que se los puede acusar es de no querer trabajar los chicos. Así que, digamos, hay en los discursos hegemónicos ciertas contradicciones que no se complejizan como deberían complejizarse, porque la realidad es otra de la que nos quieren mostrar muchas veces esos discursos. Ajá. Bien. Hernán, me gustaría que nos cuentes si la oficina está relacionada con empresas, donde las empresas se acercan buscando perfiles determinados, si los chicos pueden ir a alguna empresa, así hacer pasantías y ese tipo Tony, de cosas. Tony, yo te puedo contar lo que conozco. Tengo una experiencia hace años de haber trabajado hace años en una oficina de empleo. Yo no estoy trabajando actualmente en la oficina de empleo, pero sí, la oficina de empleo es un lugar que tiene contacto con empresas y con sectores públicos para generar puestos de trabajo que ofrece a la población usuaria de los programas que ellos manejan. O sea, cualquier persona que esté buscando empleo puede acercarse y asesorarse con las chicas que muy bien lo van a estar esperando con mucho ánimo y profundizar en buscar herramientas o formas de solucionar el problema que a tantos argentinos hoy en día los aqueja, que es el estar desempleado o empleado en negro. Bien. Pablo, si tendrías la posibilidad de elegir un trabajo, ¿en qué te gustaría desarrollarte o con qué te ves con capacidades? Y yo la verdad es que en este año quise entrar al cuartel, al cuartel militar, y no se me dio, pero voy a seguir intentando. Y si no, o sea, no, para mí no es elegir, para mí es trabajar y listo, es hacerlo. Lo que a uno, o sea, lo que tengas ahí a mano, no. Ajá, lo que consigas. Lo que consigas. Claro. Bien. ¿Y de seguir estudiando? Sí, la verdad que... ¿Te gustaría? Y no sé, no sé, la verdad. Si tengo que seguir estudiando, sigo estudiando, porque si no consigo un laburo, voy a tener que seguir estudiando. Ajá. ¿Y algo que te guste? Y la verdad que me gusta mucho el tema policial, el tema militar, el naval, cualquier cosa. Ajá. Educación bien. Física también. Bien, bien. ¿Micaela? Bueno, yo en realidad mi idea es estudiar, no es trabajar así de una, pero bueno, no me queda otra. Me gustaría estudiar psicología. Pero bueno, está lejos, no puedo ir y bueno, no me queda otra que salir a trabajar. Por lo tanto, bueno, también lo que venga, porque... Bien, ¿ya sabés todas las carreras que hay acá en Junín? Sí. ¿Tuviste acceso a todas las carreras que existen? Sí, me gusta de acá profesorado de historia, pero bueno, no es tanta la pasión como la que tengo por psicología. Ajá. Entonces, bueno, nada. No. Está medio complicado también y bueno, prefiero estar trabajando que estudiar algo que a mí no me guste. Ajá, bien. ¿Sebastián? Bueno, también mi idea es el tema de las fuerzas, el ejército también, policía o demás, pero bueno, tengo que terminar el secundario, que bueno, si el año que viene puede ser que, en general para el año que viene podría entrar al ejército, a los cuarteles, pero ponele, si no llega a ser así, nada, terminaría la escuela para poder sumarme a las fuerzas de policía, todo tipo de sistema. Ajá, está bien, está bien. Bueno, Hernán, contanos qué actividades tienen pensado para estos días. Sé que están por llevar a cabo alguna actividad. ¿Querés contarle a la audiencia mestiza, si los jóvenes sí, se pueden sí. sumar si quieren? Sí, sí. Si es posible, en realidad. En realidad no tenemos... todo cerrado, pero todas las ideas, pero sí tenemos la idea central y ya estaremos pronto a ponerla en marcha. Lo que vamos a hacer es un microemprendimiento, vamos a juntarnos el día viernes de esta semana para amasar tallarines y ñoquis, los cuales venderíamos. Primeramente lo venderíamos a nuestros conocidos, amigos, familiares y demás. Y con ese dinero que juntemos vamos a hacer el viernes siguiente una distintas mesas de debate en donde justamente debatiremos la problemática del joven a la hora de conseguir un empleo o un poco estas cuestiones que estamos presentando acá también. Primeramente, el viernes siguiente lo haríamos en la Casa del Pueblo, empezaríamos a trabajar, a amasar cerca de las 7 de la tarde. Y lo pensamos no solamente como un microemprendimiento, sino lo pensamos como una forma de organización también y una forma de resistencia a lo vulnerable que están siendo a lo vulnerable que está siendo la realidad con los jóvenes desempleados. O bueno, como en el caso de Mica, que dice quiero ir a estudiar y tengo la facultad lejos, tengo que trabajar o porque no puedo ir y no, digamos, problemáticas, obstáculos que se van presentando para los proyectos de vida que hay que ponerlos sobre la mesa y tenemos que empezar a reconocerlos. Y bueno, creemos que es necesario para eso la organización. Sí, sin lugar a dudas. Así que se juntarían este viernes, ¿en qué lugar? Si alguien está escuchando y quiere acercarse, lo puede hacer, aunque no haya participado del grupo anteriormente. Por ahora lo vamos a hacer, los que vamos a trabajar van a ser los distintos CIT, los distintos cursos de introducción al trabajo, pero sí pueden acercarse si es que quieren charlar o algo, podrían, o a darnos una mano con comprar tallarines y gnocchi, podrían también. Bien. Para eso sí, podrían. Por ahora está organizado principalmente para los jóvenes que bien. Están cursando. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Repetilo. En la famosa Casa del Pueblo. En la famosa Casa del Pueblo, estamos hablando de Pellegrini 74. Exacto. Acá mismito. El primer viernes lo vamos a hacer en la Casa del Pueblo. Y estamos hablando del viernes 25. El viernes 25, sí. Viernes, sí. Y el viernes siguiente, que sería viernes primero, sí. Lo llevaríamos a cabo, todavía no está definido, pero en el Beto Mesa, que es el lugar donde nosotros llevamos... Se juntan y llevan a cabo la capacitación. Exactamente. Bien, bueno, así que una propuesta muy interesante. Está buenísimo la experiencia y está buenísimo que más jóvenes se sumen, porque es una problemática que no se va a resolver de un día para otro. Hay temas que están muy instalados, la generación Nini, yo la vengo escuchando de hace 25 años más o menos, jóvenes que ni estudian ni trabajan, que no les importa nada. Y lo bueno es que sean los mismos jóvenes los que den vuelta de alguna manera ese discurso, ¿sí? Que los jóvenes sean los protagonistas de su propia vida, sean los que puedan tomar la palabra y explicar y plantarse y decir, no, acá estamos nosotros y no es que no nos interesa nada, sino que tenemos un montón de cosas para dar también, ¿sí? Así que muchísimas gracias por acercarse y las puertas de Mestiza, por supuesto, están abiertas, están estamos en Historias del Montón, donde esas historias de los márgenes son las historias centrales del caminante de a pie, de alguien que necesita de alguna manera tener una chance, tener una posibilidad. Y bueno, acá está la radio comunitaria dando una mano en lo que sea. Así que muchísimas gracias por acercarse y la mejor de la suerte. Y nos volveremos a ver cómo sigue esta experiencia. ¿Sí? Perfecto, Tony. Gracias a vos por el espacio y bueno. Es muy importante para nosotros poder venir a hablar acá y ser escuchado. Bueno, esto fue Historias del Montón con Baldolapio Ravalero en los controles. Vamos a un tema musical y volvemos en cualquier momento. Gracias. Pasado, y pienso cuántas cosas salieron bien. Como me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz. Cuántas veces soñás, cuántas cosas serán verdad. Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien.